Estos son los titulares del sábado 26 de febrero. Ciudadanos de Ucrania se unen a la resistencia en Kiev ante la invasión de Rusia. Ministros de Exteriores de Japón y Estados Unidos hablan sobre la invasión rusa y una empresa farmacéutica japonesa espera que se apruebe un medicamento oral contra la COVID-19. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Ciudadanos de Ucrania están tomando las armas junto con los militares para proteger la capital Kiev de la invasión de Rusia. Más de 130 personas han perdido la vida y más de 300 han resultado heridas en todo el país desde el jueves, día en el que comenzó el ataque. Muchas familias están cruzando las fronteras para huir. Algunas personas han destruido puentes para obstaculizar el avance de las tropas rusas. Otras están equipadas con misiles antitanques y bombas caseras. Funcionarios del Pentágono informaron que los rusos están enfrentando una mayor resistencia de la que preveían. Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha exhortado a los ucranianos a dejar las armas. Dijo que de esta manera sería más fácil alcanzar un acuerdo y que está dispuesto a entablar un diálogo. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también expresó sus intenciones de participar en el diálogo. El ejército de Rusia se habría hecho con el control de un aeropuerto militar cercano a Kiev y causado la muerte de unos 200 soldados ucranianos. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo a las agencias de noticias estatales del país que tropas aerotransportadoras habían ocupado las instalaciones situadas a unos 20 kilómetros al noroeste de la capital ucraniana. Agregó que los muertos pertenecían a las Fuerzas Especiales de Ucrania. El ministerio dijo que el contingente principal de las fuerzas rusas se desplazará al aeropuerto y construirá un centro militar allí. Mientras tanto, existen visos de una solución diplomática en medio de la agresión. El presidente ruso Vladimir Putin, al parecer, se habría mostrado dispuesto a enviar una delegación a Bielorrusia para sostener negociaciones, tal y como ha solicitado Ucrania. Moscú dice que Putin se lo comunicó al presidente chino Xi Jinping, con el que habló el viernes. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que Rusia participaría en las conversaciones bajo la condición de que se ponga sobre la mesa la cuestión del estatus neutral de Ucrania. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko dijo a Putin por teléfono el viernes que está dispuesto a ser el anfitrión de las negociaciones. Los más altos diplomáticos de Japón y Estados Unidos dijeron que sus países fortalecerán su alianza a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Hayashi Yoshimasa, ministro de Exteriores de Japón, y Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, hablaron por teléfono el sábado, hora de Japón. Acordaron que condenan enérgicamente a Rusia por invadir Ucrania y socavar su soberanía e integridad territorial en una violación del derecho internacional. Agregaron que Rusia ha estremecido las bases del orden internacional con un intento de cambiar el statu quo por la fuerza. Hayashi y Blinken acordaron que el Grupo de los Siete coordinará su respuesta para garantizar que las acciones de Rusia no establezcan un precedente negativo. También reafirmaron que fortalecerán la disuasión y capacidades de respuesta de la alianza nipo-estadounidense para conseguir un Indo-Pacífico libre y abierto. Después de la conversación, Hayashi señaló que le dijo a Blinken que el gobierno de Japón ha anunciado sanciones más duras contra Rusia, siguiendo las medidas punitivas establecidas por Washington y naciones europeas. Dijo que acordó con el secretario de Estado estadounidense que continuarán trabajando de cerca en este asunto. Las naciones vecinas de Ucrania se preparan para aceptar a masas humanas que escapan del país debido a la invasión por parte de Rusia. La agencia de noticias Reuters ha dicho que 29.000 evacuados entraron en Polonia el jueves, día en el que comenzó la acción militar. Unos 19.000 ucranianos han llegado a Rumania desde el jueves. Según se afirma, unos 8.000 habrían huido a Bulgaria o Hungría. Eslovaquia ha recibido a unos 3.000 desde el jueves. Estos países están preparando alojamientos. El gobierno polaco ha dicho que planea aceptar hasta 1 millón de personas. La mayoría de los que huyen serían mujeres y niños. Los varones de entre 18 y 60 años, que podrían ser reclutados debido a la ley marcial, tienen prohibido de manera efectiva abandonar el país. Sin sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El número de contagios diarios de coronavirus en Japón continúa siendo alto. Sin embargo, podríamos estar cerca de un punto de inflexión en la lucha contra la COVID-19. El viernes, una farmacéutica japonesa solicitó la aprobación por la vía rápida del que sería el primer tratamiento oral desarrollado dentro del país. Autoridades de salud de Japón dieron a conocer más de 65.000 nuevos contagios el viernes. Esta cifra es cerca de 40.000 menos que el número más alto registrado este mes, pero el ritmo de descenso ha sido lento. En Tokio y Osaka, entre otras 30 prefecturas, continúan en vigor las medidas de semiemergencia. El medicamento, desarrollado por la firma Shionogi, podría ser la primera píldora COVID hecha en Japón. Investigadores hicieron un ensayo clínico en el que participaron más de 400 pacientes con síntomas leves y moderados. Dijeron que después de 3 dosis del medicamento, la proporción de personas con una carga viral positiva disminuyó hasta en un 80% con respecto al grupo placebo. Shionogi señaló que tiene previsto producir dosis suficientes para más de 10 millones de personas al año. Japón ha tenido problemas de suministro de medicamentos orales para la enfermedad, ya que las 2 píldoras autorizadas por el país hasta el momento son producidas por empresas estadounidenses. El viernes, el gobierno japonés comenzó los procedimientos en línea para la entrada de personas del extranjero antes de relajar las restricciones la semana que viene. Se puede acceder a los procedimientos necesarios en el sitio web del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social. Están gestionados por el Sistema de Seguimiento de Entradas y Retornados, o ERFS, por sus siglas en inglés. Japón prohíbe, de hecho, las nuevas entradas de extranjeros, como parte de las medidas contra la variante Omicron del coronavirus. Sin embargo, las restricciones se relajarán a partir del martes de la semana que viene. Las instituciones académicas y negocios que faciliten la entrada de extranjeros tendrán que registrar por anticipado en el sistema ERFS los datos del pasaporte de la persona y los lugares donde se aislará voluntariamente a su llegada a Japón. Las instituciones de acogida también tendrán que comprometerse a que las personas implementarán medidas anticontagios exhaustivas. Los procedimientos serán necesarios para los solicitantes de visados en legaciones diplomáticas del extranjero. Se aceptarán solicitudes en línea las 24 horas del día. El Ministerio de Salud ha dicho que los visados se emitirán aproximadamente una semana después de la solicitud, como muy pronto. Los extranjeros y las organizaciones que los acogen se congratulan del inicio de los procedimientos, pero algunos están preocupados porque no están seguros de que puedan reservar boletos de avión. El límite diario de llegada se aumentará de 3.500 a 5.000, cifra que incluye a los ciudadanos japoneses, pero excluye a los turistas extranjeros. El gobierno considerará relajar todavía más las restricciones dependiendo de la situación de los contagios en Japón y el mundo, así como la demanda de los ciudadanos nipones que quieran regresar a casa. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.